uno generalmente cuando habla de endeudamiento lo realiza en términos del endeudamiento a nivel nacional. Uh-huh. Está el gobierno de Mauricio Macri, que la situación claramente es elocuente, donde hoy en la actualidad a nivel nacional tenemos un 100% de endeudamiento en términos de producto. Ahora, existe otra realidad, que también las provincias en este sentido han adquirido y tomado deuda muy distinto a lo que fue el periodo quizás kirchnerista, si querés, donde hubo un proceso de desendeudamiento contrario a lo que sucede ahora. Uh-huh. O sea, es una problemática más adicional a la problemática del endeudamiento nacional, que de acá lo que va a venir, que claramente es una situación complicada a nivel nacional, va a generar una restricción aún mayor por el lado de las provincias y el dinero que van a poder disponer para realizar políticas públicas. Uh-huh. Cuando metieron la cuchara un poco en esto y dijeron vamos a atender esta cuestión que pasa por la provincia de Buenos Aires y justamente quién tiene todo dado para ser el próximo gobernador de los bonaerenses es el economista Axel Kicillof, ni más ni menos. Desde el plano económico e indefectiblemente también en el aspecto social, ¿con qué provincia, de acuerdo a la óptica del CEPA, se va a encontrar Kicillof de repetir en mayor o en menor medida el resultado de las PASO el próximo 27? Sí, en primer lugar, una situación que también se proyecta a nivel nacional, que va a ser niveles o indicadores sociales muy negativos, tanto a nivel de pobreza como indigencia, y una situación donde la gente en sí prácticamente ya no aguanta y no llega a fin de mes, ya la calidad de vida no es digna de ser vivida, y donde justamente, como dije, va a encontrar muchas restricciones a nivel presupuestario. El distrito, bueno, de Buenos Aires es el distrito donde mayor cantidad de argentinos viven y a la vez donde cuenta con un presupuesto un poco limitado si uno hace el presupuesto sobre la cantidad de habitantes. Y ahora, sumémosle una situación, como decíamos, de deuda silenciosa, que también va a condicionar mucho, principalmente por la situación grave en la que se encuentran los bonaerenses, pero a la vez por un endeudamiento principalmente en dólares, que fue una característica de varias provincias, pero puntualmente de la provincia de Buenos Aires, una deuda en una moneda que prácticamente no emite en nuestro país, y donde gran parte del incremento que ha sufrido la deuda de la provincia de Buenos Aires fue en términos de dólares. Por lo cual, si a nivel nacional no se controla el frente cambiario, no se llega a disparar nuevamente el dólar, la provincia de Buenos Aires en particular va a haber incrementado su deuda, ya que gran parte de esta está nominada en dólares, por lo cual le va a ser mucho más difícil llevar adelante políticas públicas. Nosotros hicimos una breve cuentita que tiene que ver con cuál es la capacidad de recaudación frente a la deuda de la provincia de Buenos Aires. Y vemos que si uno lo compara con 2015, si uno hace el ratio deuda sobre recursos, uh-huh, efectivamente captados por la provincia de Buenos Aires, en 2015 este ratio nos daba 0,62. Ahora, en 2019 este ratio de deuda sobre recursos es de 1,03. ¿Qué quiere decir esto? Te lo traduzco. Sí. Quiere decir que todo lo que se recauda en un año, todo el dinero que le entra a la provincia de Buenos Aires al cabo de un año, es igual a lo que la provincia de Buenos Aires debe. Por lo cual esto habla de un fuerte condicionamiento, de una situación bastante delicada para la provincia, que va a tener que hacer frente a compromisos de la deuda importantes y que podrían llegar a ser mayores a medida que el tipo de cambio o el dólar se incremente. En ese sentido, el gobierno que asuma, en caso que sea Axel, se va a encontrar una situación delicada. Pero bueno, claramente vamos a tener que llevarla adelante y solucionarla, porque claramente la situación de las bonaerenses no es nada buena. Uh-huh. Y sugieren, por supuesto dentro de lo que se pueda hacer público desde el CEPA, algún tipo de estrategia, de mecanismo sobre cómo atacar este frente tan complejo, por cierto. Yo creo que en principio lo que corresponde con la deuda va a tener que ser organizada desde un punto de vista o desde una centralización desde el gobierno nacional. Yo creo que ahí está la clave. Es bueno que se haya, bueno, que el gobierno nacional posiblemente sea del mismo signo político que el gobierno bonaerense, lo cual te permite llevar adelante estrategias de, por ahí, reperfilamiento, incluso reestructuración coordinada. Eso creo que es un punto favorable, y pero claramente se van a tener que tomar medidas en este sentido. Seguramente se pateen algunos plazos de vencimiento de la deuda, si es que complica mucho las finanzas y la posibilidad de llevar adelante políticas públicas de parte, principalmente del gobierno nacional, pero bueno, en caso de que sea la misma situación del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero sí, claramente se van a tener que tomar medidas en este punto específico, y después también, que creo que va a ser el eje y cosa que ya se estuvo diciendo en muchos de los discursos y actos de campaña, que el eje tiene que ser nuevamente la producción, tiene que ser nuevamente el trabajo, tiene que ser nuevamente la economía real. Ya no se puede vivir con un esquema netamente financiero que en donde solamente estén ganando los bancos y algunos sectores del sector agro, principalmente los sector agroexportador. Y sí, se van a tener que tomar medidas, pero se va a tener que reperfilar la economía, digamos, para justamente volver a producir y generar mayores ingresos para posteriormente poder pagar esa deuda y a la vez llevar adelante políticas públicas que beneficien y recompongan la calidad de vida de los bonaerenses. Cuando hablamos de ver cómo se pueden unificar, intento desandar un poco esto que vos estabas planteando y a ver si se entendió bien o si lo entendí bien. No estamos hablando en términos institucionales de unificar deuda, pero sí trabajar en la misma línea, digamos. Sí, absolutamente, actuar coordinadamente. Una particularidad de las provincias en general y también de la provincia de Buenos Aires en particular es que, a diferencia de lo que era antes del 2015, donde las provincias estaban, digamos, endeudadas con el gobierno nacional, por lo cual era mucho más fácil llegar a un acuerdo, cosa que se ha realizado en ese momento, donde el gobierno nacional le permitía estirar los plazos de vencimiento automáticamente a las provincias que le debían. Hoy gran parte de la deuda es con terceros, es con privados, es con el mercado financiero en sí, es con deuda colocada afuera, adentro. Algunos títulos, bueno, fueron colocados en ANSES. Hay de todo, pero lo que mayor prima es una colocación de sectores privados y no tanto con el gobierno, lo cual vuelve un poco más difícil solucionar este tema, ya que si hubiese sido con el gobierno la deuda, hubiese sido mucho más fácil patear los vencimientos en caso que sea necesario. Pero yo creo que, más allá de eso, la coordinación tiene que también ser a nivel de política de la economía real. Creo que eso va a ser la clave. Va a ser la clave de, primero, cómo crecemos. Claramente hay que ordenar todas las finanzas públicas, porque en caso de que haya vencimientos, no se puedan pagar, posiblemente vayamos a tener que pensar otra alternativa en relación a reperfilar los vencimientos, al menos. Pero creo que la principal coordinación también va a estar en términos de qué políticas llevamos adelante como gobierno nacional y como gobierno provincial, entendiendo que la provincia de Buenos Aires es la que concentra el gran grueso de lo que es la industria argentina. O sea, creo que la coordinación también va a tener que estar puesta en ese sentido, en ver qué políticas realizamos para volver a producir más y que eso nos genere mayores ingresos, bueno, como dije anteriormente, para pagar la deuda y para que también estemos mejor. La última, y entendiendo también que no es un área que directamente te competa, porque vos sos licenciado en economía, pero me permito ejercitar hacia adelante en el imaginario, decir, uno de los primeros temas que seguramente, por lo menos que tomará exposición pública en lo que hace a la provincia de Buenos Aires en un hipotético futuro gobierno, o de suceder un milagro, la continuidad de este en la provincia, será el tema docente. porque los docentes van a, justamente a través de los gremios, de sus representantes, plantear, independientemente de rediscutir, me imagino, porque lo vienen planteando de esa manera, todo el esquema educativo y rediscutir la educación desde la infraestructura, desde las mejoras edilicias, desde la soberanía alimentaria para los estudiantes, etcétera, etcétera, también va a entrar a tallar y en principio va a terminar siendo lo más importante, la cuestión salarial. Y va a estar atada a una inflación contundente en números y objetiva también. En ese sentido, digamos, ¿qué tamaño ejercicio o qué desafío, en realidad, esa creo que es la palabra, tiene por delante el nuevo ejecutivo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que algo que destaco mucho es, bueno, los niveles de unidad que se lograron, el triunfo contundente, que creo que si se vuelve a plasmar los números que se obtuvieron las PASO, va a permitir al gobierno generar mayores niveles de maniobra en tanto a presentar proyectos en la Cámara de Diputados y Senadores, aprobar con mayor facilidad, generar mayores consensos. Eso creo que es un punto positivo y lo destaco, que y creo que no es menor. Ahora, la situación sí es como vos la planteás, es una situación caótica donde los trabajadores han perdido, creo que nosotros habíamos calculado del sector privado en términos reales un 20% de pérdida de poder adquisitivo. Ahora, los estatales han perdido hasta el 27% si uno lo compara con 2015. Eso hay que ir recomponiéndolo, pero yo creo que el próximo gobierno, en caso de que sea el Alberto Fernández y el Kicillof en provincia, creo que ya lo tienen claro, porque en varias discusiones y planteos a la prensa han dicho que uno de los motores de la economía es el consumo, y si vos tenés los salarios y los ingresos de los argentinos fuertemente deprimidos, ese consumo no va a crecer, por lo tanto va a caer, y no vas a mover la economía. Lo que se busca de a poco va a ser recomponer esos ingresos. Yo creo que ahí esta palabra de pacto social, vamos a tener que pensarla, y va a ser interesante y necesaria, porque si no generas un consenso a nivel de toda la economía y todas las agentes y jugadores de la economía, va a ser muy difícil. Yo creo que se está logrando y se está trabajando en ese sentido, pero sí, creo que uno de los objetivos va a ser ir de a poco recomponiendo el poder adquisitivo de los salarios y los ingresos en general. De los salarios, porque bueno, son la mayor masa que mueve la economía, pero también tenemos las jubilaciones, también tenemos, no sé, las ayudas o las asignaciones universales por hijo, etcétera, que son montos de dinero que han sufrido mucho el ajuste y los niveles altos de inflación, y eso hay que ir recomponiéndolo. Ahora, esto no es simplemente asumir el 10 de diciembre y decretar un 40% aumento. Esto es algo que se va a tener que ir recomponiendo de a poco, cosa que yo entiendo que no lo van a hacer abruptamente, porque también aceleraría mucho los niveles inflacionarios, cosa que vamos a tener que ir bajando. Creo que el gobierno que viene se va a tener que fijar objetivos anuales y también a 4 años, poniéndose objetivos claros, diciendo, bueno, el primer año vamos a tratar de recomponer un 5% del poder adquisitivo, el próximo año tanto. Yo creo que ahí va a ser el éxito del próximo gobierno, de ir trazándose un plan con objetivos claros, tanto para la mejora del poder adquisitivo de los salarios, como de otras variables, como puede ser la inflación, como puede ser la tasa de interés, que hoy está en el ahora en el 75%, y también complica muchísimo la situación de las pequeñas y medianas empresas, pero a la vez la situación del consumo. Uno paga con tarjeta de crédito, y si no paga el monto que tiene que pagar, se le acumulan intereses en función de esa tasa de interés, lo cual vuelve más restrictivo el consumo y genera una situación donde el consumo no se recupera. O sea, hay muchas variables que va a tener que ir controlando el gobierno. Pero bueno, de acá en lo que viene se va a tener que trazar un plan y una estrategia con todos los factores de la economía.